El pozo. El método habitual para purificar el agua de los pozos, mantener una tortuga en su fondo, resultaba una forma eficaz de contaminación. Ambrosio Ortega Paredes, El agua, drama de México. Quizá en el fondo estábamos tratando de fingir que fingíamos, pero dijimos la verdad. En efecto, la vida no es la resonancia, es la piedra que antes de dibujar los ecos en el agua despierta círculos de tembloroso moho en las paredes. Y en la hondura del pozo cae sin fuerzas en la mustia tortuga que arrojamos como instrumento o talismán o conjuro para purificar con sus devoraciones el agua o la conciencia, sin darnos cuenta de que nuestros ardides son las trampas donde caemos invariablemente. Claro está, la tortuga no limpia, contamina. La piedra que cae a plomo nos engaña. Nunca sabremos la extensión del pozo ni su profundidad, ni el contenido de sus emponzoñadas filtraciones. Al margen. El equilibrista. Entre las luces se perdió el abismo. Se oye vibrar la cuerda. No hay red, solo avidez, solo aire a la temperatura de la sangre. Suena el silencio, es invisible la luz, resbalosos milímetros acechan. Y la muerte lo toma de la mano. Se deja conducir, pero la ve de frente. Y ella baja la vista y se retira. Sabe respetar a quien no la desdeña ni le teme. El hombre al fin llega al extremo opuesto. Su pavor se desploma en el aire. Thank you.

Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.